Nenia. En idioma guaraní, una joven paraguaya, tiernas endechas ensaya, cantando en el arpa así, en idioma guaraní. Llora, llora, Uratau, en las ramas del Yatay. Ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Llora, llora, Uratau. En el dulce Lambaré, feliz era en mi cabaña. Vino la guerra y su saña, no ha dejado nada en pie en el dulce Lambaré. Padre, madre, hermanos, ay, todo en el mundo he perdido. En mi corazón partido, solo amargas penas hay. Padre, madre, hermanos, ay. De un verde Ibirapatiá, mi novio que combatió como un héroe en el Timbó, al pie sepultado está, de un verde Ibirapatiá. Rasgado el banco Tipoy, tengo en señal de mi duelo, y en aquel sagrado suelo, de rodillas siempre estoy, rasgado en blanco Tipoy. Lo mataron los Cambá, no pudiéndolo rendir, él fue el último en salir, de Cursú y Humaitá. Lo mataron los Cambá, porque cielos, no morí, cuando me estrelló triunfante, en sus brazos mi amante, después de Curapaití, porque cielos, no morí. Llora, llora, Uratau, en las ramas del Yatay, ya no existe el Paraguay, donde nací como tú. Llora, llora, Uratau. A mí no me importa. 1, 2, 3, va. Buenas tardes, queridos oyentes, queridas oyentes, oyentas, ¿cómo andan? Esto es otra vez, otro viernes más, A mí no me importa, por Radio La Retaguardia. Estamos otra vez frente a Natacha Bianchi en Operación Técnica, que volvió del encuentro. Ahora nos va a contar un poquito de aquella experiencia. Y hoy somos poquitos dentro del estudio. Pedro Ramírez Otero a mi izquierda, hola, ¿cómo estás, Pedro? Hola, hola a todos. Julián Bouvier, quien les habla. Y a mi derecha hoy, Matías Borsani, un invitado especial, que es profesor de historia del profesorado Joaquín B. González, uno de los profesorados que está en lucha hoy contra esta UNICABA. Y además forma parte del programa Derrocando a Roca, de la radio de los compañeros y compañeras de la tribu. Así que bienvenido, Mati, a La Retaguardia. Bueno, encantado, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre para hablar de Paraguay estoy, ¿no? Muy bien. Un programa que nos debíamos hace muchísimo tiempo, lo teníamos pendiente. Les mandamos abrazo también a los compañeros de la radio, Jorge Soler y Ángel Fernández Yechman, que tienen sus programas aquí en La Retaguardia al respecto de Paraguay, de su lucha y de la lucha antiestronista. Y bueno, ellos son quienes nos van formando muchas veces desde la radio en un montón de aspectos y sobre todo en cuanto a la historia del Paraguay. Por eso digo, es un tema que lo teníamos pendiente desde aquel programa hace más de un año, creo, en el que vino Ángel Fernández Yechman, que hablamos sobre el Plan Cóndor. Y bueno, dijimos, bueno, nos debemos un programa especial para la historia del Paraguay. Vamos a ver si eso llega a suceder, pero por lo menos tenemos algunos textos, algunos audios, algunas informaciones y material como para compartir. Y para quienes no conocen de un país hermano y vecino nuestro, me parece que está bueno, ¿no?, que eso se conozca. También teniendo en cuenta que nosotros tenemos esta modalidad de un programa con un eje central, uh-huh, que puede también abarcarse en algún otro momento. Podemos seguir con un tema que por alguna razón quedó inconcluso o que está bueno para seguir charlando, debatiendo. Así que está abierta la puerta para seguir hablando de este y de otros temas más. Uh-huh. Vale la aclaración de que hoy arrancamos un poco más tarde. Sí, es verdad. Porque estuvimos haciendo unas movidas técnicas en el área de operación. Eso conllevó cortes de luz. Exactamente. Y varias cuestiones. Trapitos, ahí vemos los trapitos. La vemos a Natacha muy contenta con sus nuevos útiles. Nati, ¿estás para hablar un poquito? ¿Querés charlar con nosotros? Hola, chicos. ¿Me escuchan bien o medio bajito? Ahí va bien, ¿sí? No, bien, ahora, como decías, Pedri, muy buena. Me gusta cómo queda, más amplia. Aparte ahora el vidrio y la pecera puedo ver más. Totalmente. Antes tenía acá el armarito, que bueno. Para contarle un poco a los y las que nos están escuchando, pusimos un monitor plano. Plano. Plano, hermoso, de nueva tecnología. Teníamos dos monitores que eran del año 66. Tecnología de punta, sí. Chicos. Para dejarlo bien claro, los monitores que sacamos, uno solo, todavía no pudimos reformarnos en cuanto al otro, los que sacamos no tenían para sacar el cable VGA, venía integrado, o sea que es un monitor viejo de verdad. Sí, recontra, recontra viejo, chicos. Y además colgamos uno de los parlantes y eso te dio Sí, eso, no, pero eso más, me dio un plus de sonido muchísimo mejor, sí. Bueno. Antes estaban más bajos los parlantes, bueno, mejoramos un poquito, sí. Muy bien. ¿Querés contarles del encuentro? Exactamente. ¿Encuentro plurinacional? Sí, yo voy a empezar a decir encuentro plurinacional. De mujeres, lesbianas, travestis y trans. Bien. Lo voy a decir así porque realmente todavía oficialmente, por decirlo entre comillas, no está todavía. No se aprobó, digamos, no se discutió asambleariamente. Esos fueron uno de los puntos más álgidos de este trigésimo... tercer encuentro de mujeres, ahí está, me salió. Fue bastante polémico todo lo que se fue discutiendo en cuanto al tema plurinacional y el nombre del encuentro. En base a eso se realizó un taller que fue uno de los más convocantes de todo el encuentro, que era Autodeterminación de los Pueblos Originarios, donde se estuvo discutiendo muy arduamente durante el día sábado y domingo este tema. No se pudo resolver en el acto de cierre, donde se hace el famoso aplausómetro, donde se decide dónde va a ser la próxima sede del próximo encuentro. Como ya todos saben, va a ser en la ciudad de La Plata, en el año 2019. Bueno, cuestión es que hay una gran mayoría que estamos de acuerdo con que se llame así el encuentro, porque no estaríamos hablando solamente de que ser mujer no implica solamente el género mujer, digamos, propiamente hecho, sino también, como recién decía, lesbianas, travestis y trans. Pero también hay que empezar a contemplar esta cuestión de la plurinacionalidad, que plurinacionalidad hasta también se empieza a cuestionar esta nación, visto el nombre del término nación, pero hay que pensarlo en términos de nación como etnia, por decirlo de alguna manera, como pueblo, digamos, y no como país, ¿sí? Porque dentro de Argentina, como por ejemplo Bolivia, hay muchas etnias adentro, que tiene que ver con diferentes tribus, diferentes comunidades originarias. Es por eso el sentido del nombre plurinacional. De hecho, ya se va a empezar a llamar así, pero no, digamos, en lo que sería así como formal, ¿no? Eso fue una de las discusiones más álgidas que hubo. Por primera vez en un encuentro hubo una marcha, hubo dos marchas. La primera fue contra los travesticidios, que fue el día sábado. Y bueno, el día domingo fue la marcha principal, digamos, no principal en términos de más importante, sino en términos que es donde confluyen, digamos, todas las que participamos del encuentro. Uh-huh. Para mí fue un encuentro muy hermoso, amoroso. Trelew es una ciudad chica, pero muy linda. Es el lugar más austral donde se hizo un encuentro. A mí lo que más me motivó a ir en términos como personales es que se hacía en territorio mapuche tehuelche, y eso me interpelaba aún más el ir. De hecho estuvo abarcado por las comunidades mapuches, mujeres originarias de diferentes comunidades. Estuvo presente Soraya Maicoño, de la comunidad Pulof en Resistencia Cuyamen. Bueno, estuvo buenísimo. Más de 70 talleres, más de 50.000 mujeres. Y salvo la situación represiva horrenda que se vivió al término de la marcha del día domingo, el encuentro estuvo buenísimo y la gente de Trelew fue muy amable, la verdad. Bueno, bien ahí. Interesante esto de la plurinacionalidad, que ya lo planteábamos, y de hecho hablamos con una compañera mapuche hace, no sé, 5 o 6 meses y nos decía que ellas no se sentían invitadas al no ser plurinacional. Bueno, está bueno también, como vos decías, esto de empezar a imponerlo una, ¿no? La cuestión. Tal cual, Juli. Y que si se va imponiendo, yo creo que vos decías, no desde lo formal, pero bueno, muchas veces a lo formal se lo termina ganando la lucha, ¿no? Y el empuje. Así que seguramente, o el año que viene o el otro, seguramente se empiece a recabar en eso y ojalá sea plurinacional y que además sea de mujeres lesbianas, travestis y trans. Así que a mí me parece interesantísimo porque cuando se hace el último cambio constitucional en Bolivia, realmente como esta cuestión de lo plurinacional para todo lo que es Latinoamérica fue muy llamativo, novedoso porque fue el primero, pero porque en la práctica ya también estaba súper vigente. En el caso de Bolivia es muy palpable la cuestión de la plurinacionalidad. Es uno de los países con mayor población originaria del continente. Acá en Argentina, por la historia y el vínculo entre el Estado Nacional y los pueblos originarios, quizás está un poco más oculto o no lo tenemos tan incorporado, pero quizás esta iniciativa lleve a que algún día constitucionalmente también se pueda hablar de una Argentina plurinacional. Eso sería interesantísimo. Y de seguramente otra vez, como viene siendo en los últimos años en Latinoamérica, las mujeres dando el primer paso para que algunas cosas se empiecen a hablar, para que algunas cosas se empiecen a transformar desde lo concreto y desde algo más masivo, ¿no? Sí, ni hablar. La verdad que yo cuando empecé a ver como todo ese debate, que no sé, por ahí nos puede contar si viene de antes, desde hace cuántos encuentros se debate esto, pero la verdad que me pareció interesantísimo, ¿no? Sí, la verdad que este es el primer encuentro donde se debate la plurinacionalidad. De hecho, es una campaña que nace en el verano de este año, digamos, en una asamblea de organización que se dio en el Bolsón. Y bueno, fue propuesto, digamos, por mujeres que no pertenecían a ninguna comunidad, digamos. Lo plantearon ahí en una de estas asambleas organizativas y es donde se empezó, bueno, qué buena idea, vamos a empezar a empujarlo. Y bueno, y fue así que empezó a nacer. Esta campaña está hace, como los chicos mencionaban, que entrevistaron a una lamián mapuche hace unos meses. Bueno, esto se pudo plantear este encuentro. Pero como todo proceso, quizás estamos en ese proceso, ¿no? De entender la plurinacionalidad. Y bueno, esto como mujer me enorgullece de que nazca desde el seno otra vez del feminismo y que, bueno, y que se empiece a plantear y se empiece a discutir. Claramente, yo me pongo muy ansiosa, yo quisiera que ya sea oficial el nombre, pero quizás esto va a llevar uno o dos encuentros más, no lo sabemos, pero sí esto que siga surgiendo, ¿no? El empujar y empezar a tener conciencia de lo que significa la plurinacionalidad. Y bueno, a mí me gustaría sumar esto, que la conocí en este viaje por Vane, que viajé con Vane, la hermana de Luciano, y con otra compañera Celeste. Conocimos a través de un documental que vimos, pero que ya se me venía mencionando Vane, a una socióloga, se autodetermina, que es Silvia Kusikansky, es una socióloga de Bolivia, que no tiene desperdicio, hay que conocerla. Y ahí ella empieza a explicar muy bien qué significa esto de la plurinacionalidad y cómo se determina esta cuestión de... Porque en Bolivia hay una cuestión que se habla de vos sos chola y es como una cuestión medio denigrante, por decirlo de alguna manera. Y ella en ese documental lo explica muy bien. La entrevista, esta periodista que hace el programa de Canal Encuentro, ¿cómo se llama? No me acuerdo del apellido. La de Ojos Claros, no me sale el nombre, ya me va a salir, no importa. Tiene un apellido gracioso. Sí, que bueno, ahora lo busco y se los paso más concreto, digamos. Pero bueno, empieza a explicar esto de lo que significa la plurinacionalidad. Esto también en este taller de autodeterminación de pueblos originarios surgió lo que significa la memoria ancestral, esto que hablábamos, Julia, al arrancar el programa, de que, bueno, Soraya también, Maicoño, mencionaba esta cuestión de que por más que uno nazca en una urbe, en la urbanidad, tiene que empezar a investigar en su árbol genealógico porque seguramente haya sangre de algún pueblo originario y, bueno, empezar a excavar por ahí también, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vamos a, antes de pasar con una cancioncita y volver a charlar un poco de Paraguay, mencionar la situación también, mencionar porque ya lo venimos trabajando en varios programas, incluso de otros programas de La Retaguardia y también en programas anteriores de A Mí No Me Importa. María Viera, la madre de Fabián Gorosito, un pibe asesinado en el año 2010, está en pleno juicio. Estábamos cerquita de la sentencia del juicio. Son 11 los policías que están siendo juzgados en este momento. Y la verdad es que es terrible el nivel de amenazas que viene sufriendo la familia, que ya pasó de ser amenazas y empezó a ser meterse en la casa y golpear a la gente. Y bueno, uno de los chicos que es uno de los testigos, que era amigo de Fabián, que es Daniel Mancini, uno de los chicos que declaró y que dijo que ellos eran los policías que lo mataron a Fabián. El otro día fue brutalmente golpeado en su casa en la madrugada, se le metieron todos tipos vestidos de civil, pero que se sabe que son los mismos policías, ¿no? Y bueno, nada, en este momento está habiendo una conferencia de prensa en Mariano Acosta, que es el barrio en donde vive María, donde vivía Fabián y donde trabajan, donde cumplen su brutalidad policial todos estos tipos, que están todos trabajando en este, bueno, trabajando otra vez, están todos en tareas, así que es un caso que necesita visibilizarse también, porque bueno, este tipo de amenazas y este tipo de violencia que está sufriendo la familia y los testigos, es necesario que se acabe. Y bueno, ojalá que prontito en la condena del juicio estos policías vayan presos y se haga un poquito de justicia. Es terrible. Es el segundo juicio que se hace. En el primero salieron todos absueltos. Y ahora es muy fuerte la presión. Casi siempre llenamos las salas de las audiencias. A los policías no los acompaña nadie. A veces hay una persona. Y de nuestro lado somos unos 50 acompañando. Ha venido Norita Cortines la semana pasada. O sea, sabemos que... Bueno, la semana pasada no, la anterior. Sabemos que todo eso también está generando una presión y que esa presión está haciendo que estos tipos también redoblen la apuesta violenta, ¿no? Así que... bueno, acompañar a la familia. En este momento está haciendo la conferencia de prensa y en un ratito esperamos... Quizás nos llegue un audio de la conferencia. Sí, seguramente recibiremos un audio de la conferencia, pero si no, como decíamos antes, vamos a estar charlando un poco más de esto a lo largo del programa, llegando al final, si recibimos un audio. Uh-huh. O el programa que viene, podemos también charlar un poco sobre el tema. Otra mención que está bueno hacer y que vale la pena porque acá en el estudio lo estamos viendo los que estamos presentes, es que tenemos una bandeja llena de chipa. Sí. De la compañera Marisa que nos mandó chipa. Ella es de Paraguay, vive acá hace muchísimos años y hace una chipa espectacular. Sí, sí, sí. Hace también tortilla paraguaya espectacular. Y me animo a decir que la mejor torta de ricota que probé la hace ella. Espero que no lo escuche porque cuando le decís está rico ya empieza con y sí, yo soy la mejor, si no sé qué. Tiene como una cosa, unos delirios de grandeza complicados. Pero algo hay, ¿eh? Algo sí, hay, porque tiene está muy bueno. Que, la verdad que está muy bueno. Bueno, la verdad que sí, la verdad que sí. Así le dedicamos que este programa a la compañera. Le dedicamos este programa a la querida Marisa, entonces que... Viene a todas las fiestas de La Retaguardia también. Bien, bien, Marisa. Creo que viene, aunque sea un rato, viene, compra alguna comida, se lleva para la casa. Muy bien. Se llevó tu chorizo vegano la vez pasada. Ah, ella es, saludos. Ella llegó. Increíble. Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos a hablar de Paraguay. Yo meto bocado. Mi comida favorita es el chipaguazú. Así que no sé si la compañera hace. Bienvenida. ¿Está escuchando sí, el programa? Sí, sí, sí, la verdad que para mí... ¿Cómo es? Chipaguazú. Es como una torta de choclo, pero con una consistencia que es verdaderamente espectacular. Así que, bueno, me acuerdo de eso y yo... Si no lo cocina, puede ser un desafío para yo creo ella, que lo debe cocinar, probablemente. Es algo bastante típico. Así hasta que... las 7 estamos acá, compañera. Sí, sí. mentira. Pero bueno, pronto nos podemos juntar a comer comida paraguaya, que es muy rica. Bueno, a ver, para empezar un poco, antes de que vuelvas a masticar ese chipá, ¿Qué fue lo que leímos al principio del programa, Mati? Bueno, es una canción fúnebre, en realidad, cuando uh-huh. uno busca, no aparece como poema, sino una canción fúnebre. Tiene varias complejidades, ¿no? Porque es un poema de posguerra, ¿no? Como que explica, es una fuente directa de cómo queda devastado el Paraguay después de la guerra. Después de la guerra de la Triple Alianza. De la Triple Alianza, sí, que es de 1865 al 70, ajá, que enfrenta al Paraguay, con la presidencia de Francisco Solano López, contra la alianza de Argentina, recién consolidada o empezándose a consolidar como tal. ¿Que estaría Sarmiento? Mitre. Okay. De hecho, los primeros años de la guerra, él es el comandante en jefe de la alianza, mirá, hasta la batalla de Curupaití, que ajá, termina en desastre. Que es una de las nombradas en esta canción. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es la última victoria del ejército paraguayo. Después de eso hay como un receso de un año y ahí empieza lo que sería la segunda parte de la guerra, que ya se habla de, ya deja de ser una guerra para pasar a ser un genocidio. Uh-huh. Es cuando la alianza empieza a meterse ya en el Paraguay profundo y empieza a correr no solo al ejército paraguayo, sino a la población en conjunto. Uh-huh. En ese camino, ¿no?, entre Curupaití y el asesinato de Francisco Solano López en Cerro Corá, Paraguay cambia de capital 3 veces, ajá, ¿no? Porque es como que se habla, cuando se habla de esta guerra, se habla de una guerra total, ¿no? Como para Paraguay era a todo o nada la guerra. También para la alianza, pero la alianza, al ser invasora, digamos, en los territorios de estos respectivos países, no se combate. Entonces un poco el poema viene a contar la posguerra, ¿no? Que ese país que se describe en el poema es el que después va a ser el hogar del Rafael Barret, que va a ser uno de los personajes de los que también vamos a hablar. Uh-huh. Una historia, pero realmente muy interesante, maravillosa, por un montón de condimentos que ya veremos. Y también es interesante porque se empieza a dar como esta combinación entre el español y el guaraní. Que a diferencia de lo que se cree, tanto el gobierno del dictador Francia, que vale la aclaración que la cuestión del rótulo de dictador no se refiere puntualmente a una cuestión de ser un gobernador de facto, aunque tiene muchas características autoritarias, sino más a un rótulo propio del Estado paraguayo, ¿no? Sí. De todas maneras, como decíamos, es algo bastante, tiene rasgos autoritarios. Claramente. Son muy típicos de la época. Uh-huh. Muchas veces cuando se critica a Francia se habla de estos rasgos autoritarios, pero tampoco se encuentran en la región uh-huh. Proyectos que tengan características democráticas todavía. Claro. Mucho menos de tipo socialistas y cosas por el estilo, ¿no? Claro. Como lo más parecido a eso vendría a ser los proyectos confederativos, ¿no? De algunos federales de lo que hoy es Argentina y Artigas. Y Artigas, claro. Sí. Justamente acá tengo un libro que me prestó el compañero Ángel Fernández Yechman, que se llama En defensa de una dictadura popular, de Guillermo Weyer. Es una audiencia que Guillermo Weyer da en la Universidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, y justamente algo que marqué y me llamó la atención es que, bueno, esto de plantearlo como un dictador, ¿no? Y de plantearlo como un dictador, pero como no como una visión negativa justamente, sino desde otro lugar, y lo marqué para leer acá dos parrafitos que me parecieron interesantes. Dice que el consulado empezó sus funciones con la autoridad otorgada hasta el próximo congreso asambleario, que se llevó a cabo en septiembre del 1814. Reunidos los diputados en esa fecha, dejaron sin efecto al consulado y eligieron dictador supremo al doctor Rodríguez de Francia. Dictador, lo mismo que las funciones cónsules en el sentido romano del mismo. Es decir, el título de dictador era utilizado para otorgar poder de suprema autoridad al cargo. Y nombraban a individuos casi siempre en ocasiones de grandes conmociones en aquellos años. Varios libertadores de América, como los generales José de San Martín y Simón Bolívar, tuvieron ese título. También el de director supremo, más común en el Río de la Plata, que era lo mismo. Y Rosas, más tarde, se declaró dictador por designio de Dios. pero no todos pudieron ejercerlo y mantenerlo como lo hizo Rodríguez de Francia hasta su muerte 26 años más tarde. O fueron asesinados o enviados al exilio por sus enemigos y ninguno pudo completar sus proyectos. La cita justa. Sí, sí. Y bueno, y sigue un poco ahí charlando de que en general las dictaduras, ¿no? O por lo menos como desde nosotros, desde nuestra visión, desde donde nosotros la concebimos, quizás por las últimas dictaduras que se vivieron en América, siempre están planteadas desde, bueno, pensar un dictador que maneja su poder a favor de las clases dominantes y de los opresores. Y acá en el libro cuenta diferentes historias en las que incluso historiadores, acá hay un historiador liberal paraguayo en 1940, se lamenta diciendo que los hombres cultos e inteligentes, poseedores de brillantes apellidos, se veían desplazados, arrinconados y despreciados por aquel usurpador. Todas las funciones de gobierno estaban a cargo de elementos mediocres. Todas las vías de ascenso y brillo que ofrece una sociedad estaban obstruidas. La aristocracia paraguaya vivía en una absoluta clausura. Todo por un solo hombre cuyos halagos no se dirigían sino a las clases inferiores, a la chusma. O sea, desde ya que la derecha paraguaya, o por lo menos un sector de la derecha, entiendo que desprecia a Francia por haberle dado algo a los pobres, digamos, no sé si explicarlo así. Pero... Sí, a la vez... Y también hay hoy en día en Francia, si bien la sociedad paraguaya todavía sigue discutiendo mucho sobre la figura de Francia y sobre la figura del Mariscal López, ahí tenés otro ejemplo, ¿no? La figura de Mariscal, ¿no? Como rótulos para cargos políticos. Claro. Y ahí da en la tecla, ¿no? Más esta confusión con el tema de dictador-dictadura. Tiene que ver con el modelo de instituciones romanas, ¿no? Que sí. Muchas veces cuando en Roma se habla de república, poco tiene que ver con lo que nosotros hoy en día conocemos como república. Uh-huh. Entonces de ahí viene la cuestión. Acordémonos que todos estos personajes criollos son descendientes de españoles o europeos. Entonces vienen como con toda esa carga, ¿no? Por más de que, bueno, algunos proyectos son más inclusivos que otros, no dejan de ser blancos. Y bueno, en constante conflicto con las comunidades indígenas también. Por eso lo que decíamos, ¿no? Algo interesante del poema, que ya se aparece el guaraní como escrito. Que uh-huh. Eso es algo que es novedoso en la época, porque el guaraní empieza a ser utilizado primero como en los diarios de trincheras de la guerra. Uh-huh. ¿No? Recordemos como el guaraní es una lengua oral. Entonces eso es algo, una construcción posterior, ¿no? Escribir el guaraní con un alfabeto latino es algo que se empieza a hacer durante la guerra, porque muchos de los soldados no tampoco sabían español. Uh-huh. Entonces, digamos, las bases, mismo hoy en día en el Paraguay se nota mucho, ¿no? Sectores populares hablan guaraní y no muchos hablan español, uh-huh. Sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Mira. Y las clases altas no hablan guaraní. Claro. Así que eso también hace interesante al poema. También algunas cuestiones ahí en el final, cuando menciona lo del cambá, hace referencia a los negros, uh-huh. Porque el modelo de soldado brasilero, y lo vamos a relacionar con esta cuestión de el neorracismo de Bolsonaro, no pensemos, ¿no?, que los criollos brasileros blancos fueron a pelear esta guerra. Claro. ¿No? Obviamente que fueron los negros, entonces esclavos, hijos de esclavos. Entonces, para el paraguayo combatiente, el cambá, el negro, es como su figura de población brasilera con la que luchó. Bueno, eso, también con respecto a esto de lo brasilero, en muchos de estos diarios de frontera hay un documento muy importante que se llama El Cabichuí, ¿no? Uh-huh. Que son, tiene muy parecido a estética de fanzine, es muy loco, ¿no? Pero son caricaturas que circulaban en las trincheras paraguayas y a los brasileros aparecen como monos negros. Mira. ¿Viste? También hay sátiras de Mitre, del emperador brasilero. La verdad que es un documento interesantísimo. Qué bien, wow. A ver, para contextualizar un poco esto que leía, que hablábamos de la guerra, estamos hablando de 1865 65-70 1870, Francia, estamos hablando de 1810, de la 1811. 1811 es la declaración de independencia del Paraguay, es el primer... todavía llamarlo país sería un poco adelantado, pero el primer pueblo que declara su independencia antes, 5 años antes que las provincias unidas. Sí. Todavía para Argentina falta. Claro. De hecho, tanto la guerra del Paraguay como la campaña de pacificación contra el Chacho Peñalosa y después la conquista del desierto va a ser la triada de hechos que le empiezan a dar forma a lo que sería la Argentina moderna. Claro. A nivel instituciones y a nivel fronteras también. Entonces, como este sería como el segundo de esta triada de hechos que le empieza a dar forma, digamos, moderna a lo que hoy es Argentina. Antes hablábamos de provincias unidas, claro, ¿no? Uh-huh. Todavía la Patagonia era territorio indígena, plena confederación de Cafulturá, de costa a costa, también otro tema aparte interesantísimo para tratar, y Río Bermejo y Pilcomayo todavía era territorio paraguayo, al igual que las Misiones. El Paraguay fue saqueado de todos lados. Sí, de ese lado de Argentina, por el lado de lo que hoy es Formosa y Misiones, y del lado... ¿Parte del Chaco, no? No. ¿Formosa y...? No, sí. Esa confusión del Chaco Boreal con el Chaco, digamos, argentino, es porque también el Chaco es como un bioma. Claro. No me quiero meter en términos de biología ni nada de geográfico, pero más por ahí. Bien. Lo que sí pierde mucho es parte del Mato Grosso. ¿Qué es lo que hoy es Brasil? Que hoy es lo que hoy es Brasil, el río Norte do Sul, si no me equivoco. Y estamos de acuerdo que esta famosa guerra de la Triple Alianza viene además de estos tres países con una bajada importante, no solo de línea, sino económica, de Inglaterra. De bueno, eso es motivo de debate entre historiadores hasta en la actualidad. No sé si ustedes cualquier cosita me cortan. No, vos mandale. Hay un problema ahí con la cuestión de... El micrófono acá está abierto para que hablas la polémica todo el tiempo. No, yo, pero para que... Por ahí, viste, a veces la maña, uno empieza a hablar nos perdemos y la idea es que se entienda. Hay un problema grande con esto con respecto a las fuentes. No hay una fuente precisa, primaria, con lo que un historiador pueda decir. Acá está este documento que muestra las intenciones, digamos... De eliminar el modelo autónomo paraguayo por parte de Inglaterra. Ahora, lo que van a decir otros historiadores va a ser, mirá, basta con analizar la diferencia entre los proyectos económicos entre la Alianza y Paraguay para entender que a Inglaterra le convenía que Paraguay cambie su modelo. Claro. Del otro lado te van a contestar, pero había muchísimos científicos y mano de obra capacitada inglesa en el Paraguay, justamente ayudando a ese desarrollo autónomo. Mirá. Lo que contestan del otro lado es, bueno, durante mucho tiempo o con esta última década de gobiernos populistas o como uno los quiera llamar, por más que no tenían el visto bueno de Estados Unidos, empresas norteamericanas o multinacionales siguieron trabajando acá. Uh-huh. Y del otro lado le van a contestar, además, si uno analiza el mundo financiero y quién reconstruye Paraguay, se encuentra con un montón de capital británico que se vio muy beneficiado. Entonces, mirá, ahí está el debate. Es polémico todavía ese Sí, asunto. Es polémico. No está cerrado. Yo como historiador, cuando pienso que lo cierro, aparecen otras voces que me lo hacen repensar. Bien, bueno, sí. Interesante esa sí. Discusión. Sí. Igual, bueno, estamos haciendo un ida y vuelta entre este 1810, 1811, principio, digamos, los primeros años de esta dictadura de Francia y el 1865 de esta guerra, que en el medio evidentemente pasaron muchas cosas, pero un poco la historia marca que... O bueno, charlémoslo desde las fuentes o desde los lugares que vos te quieras parar a pensarlo. Es cierto que este Paraguay, como recién contabas, es un Paraguay que empezó a generar una economía que funcionaba, digamos, pero que funcionaba para adentro. Sí. Y que sí molestaba para quienes miraban de afuera y decían, che, ¿qué pasa con Paraguay? Que Sí, para eso, para entender ese proceso, es interesantísimo empezar a analizar a partir de la Revolución de Mayo en Argentina, uh-huh, en donde ya se empezaba a notar de que en un futuro, digamos, sin la presencia española, Buenos Aires iba a querer monopolizar ese poder, uh-huh, o esa unidad territorial que dejaba el virreinato. Entonces es como que el doctor Francia, un tipo con mucha iniciativa, evidentemente, mucha convicción política, así, digamos, en la fácil, mucha gente lo compara, como que dice que es el Rosas paraguayo, ¿no? Sí. Tienen sus diferencias, son otros países, ¿no? Pero como también a veces sirve esa comparación para imaginarnos el tipo de personalidad, claro, ¿no? Él primerea, digamos, en términos vulgares, y declara la independencia del país guaraní. Y no solo declara la independencia de España, de la colonia, sino que en una clara alusión a Buenos Aires dice a cualquier como potencia extranjera americana. Bien. ¿Se entiende? Entonces como que ahí empieza el conflicto, digamos, entre Buenos Aires y Paraguay, que no fue una buena relación en estos años. De hecho, Belgrano va con sus ejércitos, si no me equivoco, en 1813, a intentar, digamos, recuperar el control de la zona. Tiene algunos enfrentamientos y, bueno, después Belgrano también tenía sus críticas al poder central de Buenos Aires, entonces vuelve. Y como que queda en una especie de tensa calma. Sí, según este libro termina habiendo una gran amistad entre Belgrano y Francia. Hay que ver si eso es real, pero. Sí. Eso es verdad. Pero sí hay unos enfrentamientos. Uh-huh. Justamente por eso te decía que a partir de ahí, entre Buenos Aires y Asunción, queda todo medio con una tensa calma, pero se sabe de la amistad entre Belgrano y Francia. Uh-huh. También es un tipo bastante cerrado, Francia. De hecho, la crítica, ¿no?, por ahí los admiradores de Artigas o de San Martín, es que Francia se ocupaba mucho de la política interna, pero poco de la externa. Claro, claro, bueno, evidentemente había como una gran necesidad de generar un crecimiento económico en el Paraguay. Paraguay desde 1813 pasa a estar bloqueado económicamente, o eso por lo menos leí acá como... Bueno, eso también fomenta un poco el desarrollo autárquico, claro, ¿no? Ahí va, como ahí va. Nosotros producimos todo lo que vamos a necesitar. Producían yerba, sí, madera, sí, ¿no? Sí, sí. No, justamente uno de los grandes cambios económicos después de la posguerra va a ser que van a caer en el monocultivo de yerba mate, claro. Después va a venir toda la problemática del narcotráfico ya en el siglo XX, y hoy en día es uno de los países también sudamericanos más sacudidos por la soja. Mirá. Por Monsanto, junto con Brasil y Argentina, tiene unas problemáticas campesinas enormes. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a... ¿Les parece si bajamos con una cancioncita? Perfecto. Y después seguimos. Vemos un ratito. Vemos cómo estos modelos abarcan bastante territorio en general en el mundo. Sí. Es tremendo. Sí, Sudamérica es uno de los enclaves. Sí, sí, sí. Lamentablemente, Y bueno, y Paraguay también tiene muchos problemas, sobre todo después de la guerra. También ahora seguramente hablemos, ¿no?, de las famosas tierras del Estado, del mariscal Francia, ¿no?, que se la da a los campesinos por un alquiler más simbólico que otra cosa, y hoy en día tenemos una especie de reforma agraria, ¿o no? Sí, bueno, hay que profundizar un poquito eso, porque también son tierras que es el Estado se las saca a la Iglesia. Ahí va, la sí, Iglesia sí. Tiene un gran conflicto con Francia, uh-huh, y el Estado no se las da a los campesinos, pero justamente es un alquiler simbólico. Claro. Todo este modelo estatal de distribución de tierras se termina con la guerra del Paraguay, uh-huh, y empieza un modelo latifundista con mucha presencia de propietarios extranjeros en el Paraguay, sobre todo brasileros. Mira, bien. Vamos con una canción muy conocida para los paraguayos y las paraguayas, que es Recuerdos de Ipacaraí. Hermoso. Versión de Ramona Galarza. Thank you.

Aquí entre Chipá y Chipá seguimos con este programa especial sobre el Paraguay, país hermano. Un país hermano y un país hermano para la retaguardia también, que tiene sus varios programas aquí adentro y que circula información al respecto. Antes de seguir charlando un poco acá con el compañero invitado, podemos contar que tenemos un par de audios para pasar después. Vuelve la columna de deportes, ¿no? Sí, es verdad. ¿Es así? Ah, esa la vamos a pasar cuando vos estés todavía, que sí. Bueno. Dura 3 minutitos. Y es muy interesante. Está buena, la verdad, sí, que está buena. Después tenemos 2 audios, uno de Jorge Soler, que mencionábamos antes, y también bastante mencionado Ángel Fernández Yechman. Vamos a estar pasando sus audios más tarde. Y en un ratito podemos pasar el audio muy cortito que nos mandó Marisa. Dale. Con un saludito para la gente del programa. Dale, muy bien. Bueno, continuamos, si querés, Mati, un poquito charlando, bueno, desde la economía del Paraguay de la época de Francia, sí, pasando un poquito de vuelta por la guerra y hasta llegar aquí a un, sí, poquito más cercano. Bueno, esto que planteábamos, ¿no? Esta especie de reforma agraria, que no lo es, quizás. No, es una reforma agraria, o sea, se puede hablar de una reforma agraria. Habría que irnos más atrás para empezar, y se empieza a analizar desde la presencia jesuita en Paraguay, que es muy grande. Entonces, 1700. Sí, que obviamente la iglesia está metida, pero que también los jesuitas se caracterizan por la cuestión de que sus comunidades son autárquicas. Entonces, como que hay varios historiadores que plantean una influencia, ¿no?, en el modelo que después va a ser... el de Francia, en esa lógica, como esa obsesión que tiene Francia y bueno, y los paraguayos por este tema de autoabastecerse, ¿no? Y muchos buscan como esa cuestión en la lógica que manejaban los jesuitas. Sabemos que dentro de la Iglesia Católica hay un montón de vertientes, y bueno, como... si bien no deja de ser la iglesia, para un análisis más riguroso hace falta diferenciarlos, y los jesuitas tenían esta característica. Uh-huh. Bueno, justamente estamos hablando de un proyecto de desarrollo autárquico, es decir, que Paraguay tenía muy poco comercio exterior, que se manejaba mucho con lo que producía, con un Estado, esto también es muy novedoso para la época, es como un estado de bienestar 100 años antes de que aparezca el concepto, ¿no? Como, bien, yo no sé si Keynes tenía idea de la existencia del Paraguay de esta época, pero tenemos un estado que prácticamente se ocupaba de todo, con almacenes de la patria, que se les dice, farmacias de la patria, tierras de la patria que son expropiadas a la iglesia. Francia tiene un problema... un conflicto muy grande con la iglesia por esta cuestión, y que eran dadas a los campesinos en un alquiler prácticamente simbólico, lo que generaba obviamente una redistribución del ingreso enorme. Eso hay que destacarlo. Eso también se ve mucho la presencia del Estado en lo que es educación. Ahí va. Tiene unos índices de analfabetismo más bajos de la región para la época. Uh-huh. Y también mucha presencia en salud, estas famosas farmacias del Estado. Después, obviamente que hay que discutir lo mismo que pasa acá con Sarmiento, ¿no? Es innegable la cantidad de escuelas que hizo Sarmiento. Y después, bueno, el debate es que se enseña en esas escuelas. Claro. Ahí, como decíamos, Francia no deja de ser un criollo blanco, hijo, ajá, de español, y que no le interesaba como adoptar como propia la cultura guaraní de los pueblos originarios, pero a la vez, con esta política de tierras y de un Estado presente, no se puede comparar cómo se trata la problemática indígena en el Paraguay de Francia a cómo se trata en la Argentina de Roca, o mismo de Rosas, que hace alianzas con alguno y guerras con otro. Claro. O con Mitre o con Sarmiento, que si fuera por Sarmiento, bueno, ya sabemos qué pensaba de gauchos e indígenas. Francia ahora no, realmente no recuerdo exactamente la fecha de su muerte, si no me equivoco es alrededor de 1840, no sé si vos la tenés por ahí. Dijimos del 11 y 26 años después, así que creo que en el 20, creo que en el 37. Sí, es algo así, yo realmente no me traje anotado el dato. Después viene... bueno, se sigue con el mismo modelo como política de Estado, viene el padre del Mariscal López, y después el propio Solano López. La gran diferencia... Ahí no llego a hablar. Septiembre de 1840, dice. Ah, bueno. Sí, vos. Bueno, por ahí, no importa. Son 3 años, no vienen al caso. Nos interesa más que nada destacar un poco los proyectos políticos económicos. Lo que va a cambiar del Mariscal López, que el Mariscal López toma una política exterior un poco más comprometida. ¿Hablamos del padre o de Solano López? No, de Solano López. Es como el padre, es una especie de transición. Bien. Con el mismo modelo económico se intenta un poco más lo que sería la industrialización un poco más profunda, ¿no? Sino de modernizar un poco lo que es Asunción. Estamos hablando de Paraguay. Cuando se habla de la industrialización o del modelo de desarrollo paraguayo, no podemos hablar, ¿no?, de un gran proceso de industrialización, claro, al tipo de la revolución industrial inglesa, pero nada que ver, ni cerca. Pero sí, por ejemplo, el ferrocarril llega primero al Paraguay, la fundición de metal llega primero al Paraguay. Sí hay como un proyecto, digamos, claro, que no se llega a concretar, pero que sí hay y que en los países vecinos realmente no estaba ni cerca. Hasta que en Argentina, por ejemplo, no terminan las guerras internas y llega una cantidad enorme de capital británico, bueno, el tren era algo completamente impensado y sin embargo en Paraguay ya se empezaba a construir ese tren que termina en Federico Lacroze. Que sale desde Asunción. Mira. Entonces, bueno, vale la aclaración que no estamos hablando de una revolución industrial, pero sí de que para lo que es la para región América, es importante, claro. Sí. Bien. Bueno, y entonces ahí empieza esa cuestión de que Francia decía de nosotros nos tenemos que ocupar de Paraguay, ¿no? Y Solano López empieza a ver que si él no empieza a tejer un nuevas alianzas, bueno, tarde o temprano al modelo paraguayo lo van a comer. Claro. Sobre todo que ya Inglaterra se empieza a consolidar como la potencia económica imperialista de la región, que desplaza completamente a España. Podemos hablar de neocolonias, ¿no? Luego sí, de hecho se habla de periodo neocolonial, ¿no? Como, sí, con características distintas. El imperialismo tiene una capacidad de reconstrucción bastante admirable. Sí, por ahí, digamos, sobre todo los ingleses, ¿no? Sí, porque lo que a veces a nosotros nos cuesta la reconstrucción rápida, o cuando sentimos que nos reconstruimos, ellos ya tienen 2 o 3 etapas ya planificadas. Claro. Bueno, acá se nota, se nota y mucho. Bueno, y entonces, bueno, Paraguay empieza a tener una política exterior un poco más fuerte y se empieza a interiorizar, empieza a tener más choques con lo que es Mitre. Brasil, como sabemos, es un imperio, entonces naturalmente va a tener ambiciones expansionistas, sobre todo en lo que es el Mato Grosso. Y en Uruguay hay un conflicto bastante similar al de Argentina entre unitarios y federales. Y poco antes de la guerra triunfa un golpe de Estado, revolución, ¿no? Como todavía acá, como los estados se están consolidando, entonces hay que ser un poco cuidadoso con la terminología, pero de todas maneras para la charla que estamos teniendo no tiene mucha importancia. Del bando unitario, ¿se entiende? Entonces es como hay una geopolíticamente en la región, hay un cambio. Llega Mitre, que reemplaza a Urquiza, que era federal, que después por mandar sus tropas a pelear contra el Paraguay termina siendo asesinado por traidor. Buena parte de su tropa, hay que mencionarlo, deserta. Porque había entre el litoral y el Paraguay hay un vínculo muy fuerte, había hasta hoy en día, ¿no? Como no es raro en Misiones, en Corrientes, encontrarse gente hablando guaraní o con tradiciones como muy cercanas a la cultura de ellos. Y entonces, bueno, Paraguay empieza a quedar un poco acorralado. Entonces, cuando ve que el mariscal López, que es casi seguro el triunfo de los unitarios en Montevideo, si no me equivoco, el nuevo presidente es Flores, habría que chequearlo, pero creo que sí. Y bueno, hace una campaña para ir a ayudar al bando federal allá en Montevideo. Y bueno, si tenemos el mapa presente, para ir desde Paraguay hasta Uruguay, que pasa por Argentina. Ese cruce de las tropas de López por el litoral, por Corrientes puntualmente, es considerado como Mitre, como un acto de guerra, y eso va a ser el detonante del conflicto. Es Bien. Importante diferenciar el detonante de las causas. Claro. Las causas son que Paraguay es el aliado natural de todos los proyectos federales de la región. Ajá. Entonces Mitre venía de pacificar lo que es el norte, La Rioja, Catamarca, el asesinato del Chacho Peñalosa. ¿Pacificar sería? Eliminar. Claro. Sí, o sea, Mitre estaba tratando de unificar a todas las provincias bajo el mandato de Buenos Aires, crear un ejército nacional, claro. Y todos los proyectos disidentes del mal llamado interior eran una amenaza. También porque estamos hablando de grupos armados. Uh-huh. O sea, un Estado que no tiene el monopolio de la fuerza no es un Estado. Claro. Por lo menos desde la teoría. Claro. Entonces Paraguay servía como refugio como de muchos federales. Artigas en esta época estaba exiliado en Paraguay. Mira. No es un dato menor, no, claro. Sobre todo porque bueno, Uruguay también va a participar de una forma menor, ¿no? El gran motor de la invasión al Paraguay va a ser Argentina y Brasil. Claro. Entonces, bueno, ese es el estallido, ¿no? Y ahí empiezan las batallas, al principio un poco más parejas, pero bueno, después obviamente Paraguay no era una potencia militar, tenía muy poca experiencia, porque también hay que decirlo que con esta, digamos, mano dura, por más que sea para los sectores populares, pero mano dura, en fin, en Paraguay no hay guerras civiles. Mira, claro. Estaban todos bajo ese... Como que fue un tipo que... Exactamente, el poder de Francia con toda esta cuestión de las... Ahí. Bueno, no importa, se me borra. Con toda esta cuestión de conjugar todo el poder bajo su persona, bueno, lo pudo mantener. Y después cuando vienen ya los López también. Claro. Bueno, son gobernantes muy fuertes, ¿no? Y obviamente con un apoyo popular. Entonces no tiene esa experiencia que sí había en Argentina de 50 años de todos contra todos, ¿no? 5 años de guerra que culminan en un Paraguay que, por lo menos así de algunas cuestiones históricas del Vox Populi, se sabe que en un país en el que quedan muy pocos varones, sí, muy pocos sí. hombres. Es otro tema de debate igual. Ah, bueno. Sí, bien. Porque parece que en un principio se hablaba de la eliminación del 90% de la población, después se descubrió que esos censos no eran tan así. Ajá. Hoy en día parece que estamos hablando más cerca del 60, ajá, que es un montón, pero no es el 90. Que eso también puede, por ahí es una pregunta que no es contestable, pero digo, por ahí tiene que ver con también algunas cuestiones del machismo en Paraguay, por ahí culturalmente, sí, esto sí. De la necesidad de que el varón sea como, sí, bueno, que quedó sí, poco sí, varón. Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con eso, por lo menos desde mi experiencia las veces que fui a Paraguay. Me encontré en una sociedad bastante machista. Latinoamérica en general, sí, igual, sí, claro. ¿No? Tampoco es que... Como sí, que, sí, muy católica, además, claro, todo exactamente, América. Exactamente. Eso también es bastante interesante para estudiar, ¿no? La cuestión de cómo la iglesia pudo dar vuelta la balanza en ese sentido. Sí, la influencia de la iglesia en Latinoamérica en general es muy sí, fuerte, sí, muy pesada. Sí, claro, pero en Francia, en la época de Francia, claro. Se había borrado, digamos, de alguna manera la iglesia, bueno, y vuelve, pudo dar vuelve. Vuelta la balanza, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces empieza la guerra, es una guerra que se divide prácticamente en dos grandes etapas, la primera guerra que es como un poco lo más parejo, y después ya empieza toda la parte de directamente un genocidio, donde se dan... la quema de hospitales con la gente adentro, el saqueo de Asunción, el bombardeo incansable sobre Humaitá, y después, bueno, toda la persecución con lo poco que quedaba del ejército paraguayo, que en las últimas batallas directamente pelean niños y viejos, y que termina con el asesinato del mariscal López en Cerro Corá, que es en el norte. Y de allí un cambio rotundo también de las políticas de Estado, que pasan a ser totalmente... Como que los primeros años de posguerra son gobernantes títeres, sobre todo, ¿no?, de la influencia brasilera. Bien. ¿No? Es como que Argentina cierra su frontera norte, y bueno, al poco tiempo ya pasa con lo que es, va a ser primero, bueno, la conquista del desierto, y después con a eliminar, digamos, como la problemática indígena en la zona del Chaco. Bien, bien. Y sí, estamos hablando de un cambio muy profundo. Las raíces de la actualidad paraguaya y de por qué, digamos, Paraguay no puede salir del pozo, yo creo que hay que buscarlas en la guerra. Y sobre todo en el manejo que se hizo con posterioridad al conflicto, los capitales que se adueñaron de alguna manera de la política paraguaya, la corrupción, ¿no? Como que no, realmente nunca pudo levantar. A mí siempre me da la sensación de que Paraguay todavía tiene esa carga muy a flor de piel, ¿no? Como... También fomenta mucho la cuestión de la resistencia heroica que tuvieron. Entonces también esa guerra, por otro lado, fomentó mucho el espíritu nacionalista del paraguayo bravo, ¿no? Que resiste todo. Los noto muy en esa todavía, ¿viste? Acá hay que aprovechar para conectar con esta persona en este contexto de posguerra, de devastación, ¿no? De una reestructuración de la política de tierras enormes, de la implementación del modelo latifundista, monocultivadora de yerba mate para el mercado exterior. Entonces ahí ya se ve mucho, y ahí también hay que ver, ¿no?, esta cuestión del imperialismo, ¿no? De que, bueno, yo no sé si, o por lo menos no está ese papel de que Inglaterra haya planificado la guerra, pero sí sé, lo que sí se sabe, que eso es evidente, que después de la guerra el modelo que se aplica en Paraguay es muchísimo más funcional a su política imperialista, ¿no? De tener países en la periferia como exportadores de materias primas y alimentos, ¿no? Y ahí podemos llegar a pensar en estos nuevos... en estas nuevas formas de disputar política. Vos hiciste una nota hace un tiempo sobre Rafael Barret. Sí. Si querés, ahí hacemos un salto en la historia, pero que igual creo que tiene que ver con Barret, todo. Claro, este tiempo de posguerra, que lo deja el Paraguay muy sumido en aparte en el imperialismo. Sí. Y bueno. Sí, y en la explotación campesina a unos niveles que realmente asustan, que va a ser uno de los famosos textos de Barret, es lo que son los yerbales. Es uno de los textos que más trascendió, que él por su trabajo periodístico llega a los yerbales del Alto Paraná, que el Alto Paraná es la frontera con Argentina, es donde está Ciudad del Este, ¿no? Entonces es en el sur, y realmente ese texto, bueno... Lo que los puedan leer es muy triste, por más de que él tenga una capacidad de con su pluma hacer lindo lo triste, es muy triste. Marca claramente el cambio de época, tiene mucho de la energía del poema que leyeron al principio, como de esa cuestión que también a veces se ve en el tango, del todo tiempo pasado fue mejor, de una melancolía pero muy muy fuerte. Y bueno, Barret es un español aristocrático, ¿no? Que se tiene una pelea, un tipo de muchos privilegios, ¿no? Nace en 1800, ya les digo bien, este, en el norte de España, un tipo, digamos, destinado a no tener que trabajar en su vida y a no tener que preocuparse absolutamente por nada. Y bueno, tiene una pelea con un importante personaje de una corte de Madrid, porque este personaje lo acusa de homosexual y parece que lo muele a palos y queda excluido de todos los círculos aristocráticos madrileños. Hace un pequeño paso por París, se tiene que ir directamente. Y bueno, tipo escribía, había tenido algunas participaciones en Diario de España de París y llega al Paraguay, llega a Buenos Aires, consigue trabajo rápidamente como periodista, escribe una publicación que se llama El Terror Argentino, que uh-huh. como que relata el lado oscuro del granero del mundo y de estos sistemas exportadores de materias primas, y lo mandan a Paraguay a cubrir la Revolución Liberal. Paraguay, después de la guerra, es un país con muchísima inestabilidad política. Entonces Barrett llega ahí y cambia por completo la mentalidad de Barrett, ese contacto directo con las problemáticas del tercer mundo, la explotación, la pobreza. Lo cambian, pero profundamente. Empieza a relacionarse con los círculos anarquistas del incipiente movimiento obrero, con la Federación Obrera Paraguaya, como la organización hermana de la FORA acá, que también estaba en auge. Uh-huh. Tiene algunos trabajos por allá y bueno, de a poco se empieza a identificar abiertamente con el anarquismo y empieza como a usar su pluma como una herramienta de denuncia, ¿no? Funda, después de que lo censuran mucho, en 1908 el diario Germinal, con Bertotto, un anarquista argentino. Uh-huh. Y en ese contexto saca esta publicación de los yerbales, que realmente es una de las... de los relatos de la explotación del hombre por el hombre como más contundentes. Uh-huh. Es un tipo que pasó muchísimo tiempo post-mortem, ¿no? Lo termina matando la tuberculosis en 1911. O sea, el tipo vive muy poco tiempo en Paraguay, se enamora profundamente del Paraguay, se casa en Paraguay, tiene hijos. La cantidad de textos que escribió en tan poco tiempo también es impresionante. Tenía muchos textos cortos, muy críticos. Le dedicaba un texto a todo, ¿no? A las monarquías, los yerbatales, la explotación, la lengua guaraní, las culturas indígenas, las matan, como de todo. Realmente todo lo que sea injusticia, Barrett escribió sobre eso. Y lo termina matando la tuberculosis, pero sin antes dejar como un gran legado que estuvo oculto mucho tiempo. Recién lo rescata Augusto Roa Bastos a este personaje, que es el único premio Cervantes que tiene la literatura paraguaya, y dice: el creador de la literatura paraguaya es justamente este español que solamente vivió 7 años en Paraguay. Hoy en día Barrett es muy reconocido literalmente en el Paraguay. Y bueno, la verdad que es muy interesante la historia. Después una de sus nietas, Soledad Barrett, termina siendo secuestrada y asesinada por la dictadura brasilera. Mario Benedetti le dedica un poema. Borges llega a leer la obra de Barrett y dice que es de lo más interesante que leyó de países vecinos. Mirá. Así que realmente, sin quererlo, se convirtió un poco en un escritor de culto, ¿no? Mirá. Porque no podemos hablar de que Barrett sea un tipo leído abiertamente como un Cortázar, como un Benedetti, un Borges, pero sí que se ganó su lugar en la literatura latinoamericana. Bien, bien, bueno, interesante y recomendable entonces. Sí. Lo vamos a leer. Bueno, y también hay una nota, ¿no? Sí, en Derrocando a Roca, sí, sobre Barrett. Hay que explorar un poquito en la página porque ya tiene unos meses, pero ahí hay mucha información, citas, como algunas recomendaciones, como para saber un poco más del personaje antes de abordar la lectura. Bueno, buenísimo. Me parece que un montón de información como para masticarla, para pensar un poquito, para seguir interiorizándose en la historia de un país que por lo menos en nuestra escuela no se habla, ¿no?, de la historia del Paraguay, y es una historia que tiene, digo, vertientes interesantes. Se está hablando un poco más de a poco, bueno, ¿no? Como más allá de que yo lo dé, hay como una nueva oleada de historiadores que se interiorizan más en el tema, porque regionalmente también es determinante, ¿no? Para uh-huh. este proceso de conformación del Estado uruguayo, argentino, brasilero y bueno, y de lo que hoy es Paraguay, uh-huh. ¿no? Como uno lo ve en el mapa y Paraguay ahí es el tapón de Sudamérica, está ahí en el medio. Claro. Entonces también geopolíticamente fue muy importante. Uh-huh. Bueno, Matías Borsani, compañero, es mi vecino además, pero es un compañero muy interesante para darse muchas charlas sobre política y sobre un montón de otras cosas también, y sobre música, que él también escribe bastante al respecto de bueno, del punk rock y y del hardcore, y bueno. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, los chipás, los mates. Igualmente. Aparte está bueno que nos venga a traer información que en general no se escucha tanto uh-huh. De la historia del Paraguay. Sobre todo con el peso que trae consigo, ¿no? Uh-huh. Como contaba. Sí, hay un libro, dos grandes, así como para por ahí si alguien que escuchó le interesa. El único texto, libro, formato libro que ve Barrett publicado en vida se llama Moralidades Actuales. Uh-huh. Ahí se tiene uno de mis textos favoritos que se llama El Esfuerzo. Y después otro que es El Dolor Paraguayo, que por lo general se edita con el folleto este que le mencionaba de lo que son los yerbales. Bien. Como creo que para empezar a conocer un poquito más de Barrett son grandes publicaciones. Bien. Y bueno, ahora se está consiguiendo un poquito más los textos de él. Bueno, bien. Muchas gracias a ustedes, Mati. Un placer. La verdad que te despedimos, Mati, muchas gracias por venir. Pronto ojalá te tengamos de vuelta hablando de esto o de otras cuestiones también interesantes. Y vamos, yo creo que de acá hasta el cerca del final del programa vamos a escuchar ciertos audios, diferentes audios que nos fueron trayendo nuevos columnistas de nuestro programa. Esta vez hacen de columnistas Jorge Soler, Ángel Fernández y también Manu, compañero periodista que hacía periodista deportivo, que hacía bastante no sonaba en nuestro programa, y hoy va a aparecer con una historia del año 74. 74, creo que sí. Bueno, interesante. Vamos a escuchar ahora mismo. Vamos con la columna de Manu entonces. Dale. Paraguay siempre debió esforzarse monumentalmente para competir de igual a igual con las potencias deportivas del continente como Brasil, Argentina y Uruguay. Los mismos tres países que orquestaron una siniestra guerra contra el país guaraní en 1864, cuando este se encontraba en un momento de desarrollo pleno, sin necesidad de la intromisión británica, estado que manejaba financieramente a las naciones sudamericanas con salida atlántico. El combate bélico duró 6 años, y cuando la Triple Alianza se alzó vencedora, habían quedado aplastados los sueños de estabilidad política, económica e incluso poblacional de los paraguayos. Además de perder más de la mitad de su territorio, casi 1.200.000 personas habían perecido. Por una violenta lucha armada, Paraguay tuvo que rearmarse nuevamente para poder demostrarle al mundo de lo que eran capaces. Año 1979, Copa Libertadores. Hasta aquel momento todos los equipos que habían alzado el trofeo habían sido argentinos, brasileros o uruguayos. En pocas ocasiones algún conjunto chileno, peruano o colombiano y en una ocasión del Paraguay llegaron a la final, pero nunca habían conseguido el título. Eso estaba a punto de cambiar. Olimpia, el primer club de fútbol de Paraguay, fundado en 1902, iba a romper esa hegemonía. Tras lograr la clasificación en el último partido ante el Bolívar de Bolivia, el elenco conducido por el uruguayo Luis Cubilla no sufrió en la segunda ronda y eliminó al Guaraní de Brasil y al Palestino de Chile. Nuevamente, como en 1960, estaba en la final del certamen. Allí lo esperaba el Boca del Toto Lorenzo. El primer partido fue en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el 22 de julio. Ante 50.000 almas que festejaron festejaron los goles del San Lorenzano Osvaldo Aquino y del uruguayo Miguel Ángel Piazza, el equipo paraguayo ganó 2-0. Si Olimpia no perdía el partido de vuelta, sería entonces campeón de Sudamérica. Fue en aquella instancia en donde el presidente de Boca, Alberto Armando, le ofreció a su contraparte de Olimpia, Osvaldo Domínguez, un maletín con $40,000 para dejarse perder. Domínguez, muy firme, le respondió: «Compadre, mi país no necesita dinero, necesita gloria». Fue así que una semana después en la Bombonera, Olimpia aguantó el resultado y no permitió que los eneises anotaran un gol. Fue 0-0 y Olimpia alzaba la copa frente a todo el continente que veía por primera vez cómo caían los grandes, cómo Paraguay ponía un alto a las potencias del Cono Sur. Pero a pesar de haber logrado algo inédito, aún tenían hambre de más. Al ser campeón sudamericano, a Olimpia le correspondía jugar ante el campeón de Europa, el Nottingham Forest, equipo inglés. Sin embargo, ellos renunciaron a disputar aquella final, alegando que no tenían interés en viajar hacia Paraguay, que el dinero de la Copa no era suficiente y temían que ocurriesen incidentes como había pasado en algunas ediciones anteriores. De esa forma, el subcampeón de Europa, el Malmo de Suecia, ocupó su lugar y allí viajó la delegación de Olimpia, a buscar ahora la gloria mundial. Frente a unas escasas 4.000 personas, el cuadro paraguayo fue más que los locales y con un tanto del asunceño Evaristo Isasi se llevó el primer partido. Ahora solo quedaba la vuelta. En un marco nunca antes visto, con la oportunidad de hacer historia, el Defensores del Chaco se colmó y en un encuentro que resultó áspero, los goles del villetano Alicio Solalinde y de Miguel Michelagnoli fueron determinantes, ya que ellos sellaron el 2-1 que puso al club Olimpia y al deporte paraguayo en lo más alto del mundo. Estamos en el anteúltimo o en el último bloque, creo que en el último bloque. Probablemente sea el último. Y tenemos acá a Agus, que viniste a escuchar un ratito de audio. ¿Cómo estás, Agustina Sandoval, querida? Bien, bien, muy bien. Perdón, pido públicas disculpas por el tema de la tardanza, pero bueno. Ah, pensé que sí. Por comer chipá mientras hablas. No estoy comiendo. No, no se pide perdón por eso. No, está bien. No, bueno, aparte, hoy fue pasándonos a todos y a todas un poco esto de estar hablando y comiendo chipa al mismo tiempo. Le podemos contar a Sando que el programa se lo estamos dedicando a Marisa, que nos trajo chipa. Se lo volvemos a dedicar. Perdón. Están muy buenos. El mate, quiero contarte. Está helado. Está helado porque recién el compañero que se fue lo dejó. Ahí va. Lo dejó estacionar un rato mientras hablaba. Así que vamos a tratar de revivirlo ahora. Sí. Vamos a escuchar un audio del compañero Jorge Soler. ¿Les parece? Ahora tenemos un ratito como para oír de los compañeros que nos van a acercar un poco, bueno, de la historia más reciente, ¿no? Reciente a comparación de 1811, de la historia del Paraguay y sobre todo desde una experiencia más vívida al respecto. Vamos a empezar con el audio, adelantarlo un poquito porque empieza con el saludo personal a Juli. Así que si se escucha un corte, gracias, en el Jorge, medio, gracias, es porque Jorge primero hizo un comentario, un saludo y después comenzó con yo el audio. Yo te saludo igual, Jorge, te quiero, gracias, Jorgito. Le mandamos un abrazo muy grande al querido Jorge. Otra manera quedarse donde todavía el poder económico hegemónico sigue concentrándose en pocas familias, donde el avance de los brasileros, de la burguesía brasilera, es mayor que el de la burguesía argentina en el Chaco. Plantean de una u otra manera quedarse esta vez. Esta es la continuidad de la guerra de la triple infamia o de la triple alianza por otros medios. Y esto nos genera un marcado éxodo. Todas las generaciones tenemos éxodos permanentes y lamentablemente no podemos resolver nada con la gente afuera. La juventud se va, muy pocos son los que vuelven. Me ha pasado a mí que, bueno, tuve que hacer mi vida en el exterior. Y lo fundamental es que hay una clase obrera bastante informalizada, donde la maquila es lo más importante, donde las fábricas nacionales cierran por el contrabando, por la importación desmedida, donde sigue siendo fundamental la ideología neonazi, el fascismo dependiente, y el planteo de que donde hay obreros está la izquierda, están los comunistas. Entonces se pretende no permitir el desarrollo de las organizaciones obreras, y la persecución en el campo es permanente, es muy fuerte, es muy decisiva. Eso nos nos marca permanentemente, nos hace retroceder en mucho. Los campesinos que hace 30 años tenían tierras, hoy son campesinos sin tierra. La burguesía brasileña, o los llamados brasiguayos, que son los hijos de los soldados que puso la dictadura brasileña al lado de Itaipú, y que están ocupando permanentemente espacios. Y la sojización es la mejor demostración, no solo del avance de Grobo Patel por el sur, sino también de la burguesía brasileña dentro del Estado paraguayo, dentro del territorio paraguayo, que cada vez es menor. Por otra parte, y fíjate que hace el mismo día que el miércoles, que se cumplían más o menos 55 años de que empezara la lucha por tener una facultad de ciencias sociales en el Paraguay, se logró por fin que hubiera una facultad. Ahora habrá que ver cómo se implementa, pero hasta eso llegamos. Tenemos una universidad que está permanentemente golpeada y precarizada. Tenemos el avance de las empresas de la educación, de las empresas de la fe, de las empresas que tienen de todo menos escrúpulos. Y con eso tenemos que lidiar y tratar de desarrollar el movimiento popular con un poder político hegemónico, hegemonizado hoy por hoy por los narcos, o sea, la narcopolítica, que es lo más grave que viene sucediendo en todas las en toda la región, tanto Temer como Macri acá, como ahora el sobrino carnal de Stroessner, Mario Abdo Benítez, proceden de la misma raíz. Entonces, tenemos que luchar contra esa nueva forma de dominación, y también con la participación dentro de la vieja oligarquía, la nueva oligarquía financiera, que es la que ha tomado el mando de las sociedades. tenemos un país profundamente precarizado en todo sentido. Y eso es lo que nos marca a fuego. Estamos aquellos que la peleamos y la entendemos a la pelea desde todo punto de vista, buscando no solo organizar a nuestra gente, sino organizarnos en conjunto, hacer comprender que la pelea no es solamente de un solo sector, de un solo país, de país por país, sino que los pueblos latinoamericanos somos uno solo, pero hay determinadas condiciones históricas que han, que han desarrollado más el sentimiento en una forma u otra. Es muy poco tiempo para poder explicar lo que significó desde la época del virreinato el Paraguay grande, o sea, ya en la época del virreinato los paraguayos ya existía el Paraguay. Antes de las revoluciones de emancipación, digamos, dentro del sistema, ya el Paraguay existía, ya en la época de Hernandaria éramos paraguayos. Entonces nosotros tenemos otra clase de planteo en cuanto a lo que es la condición de pueblo. La diferencia está en que la guerra de exterminio liderada por Inglaterra y con las potencias en ese momento de Portugal y los enclaves neocoloniales en Argentina y Uruguay posibilitaron que destruyeran un proceso político, social y económico de emancipación real. Pero bueno, en esta época estamos igual. Cada vez que el Paraguay quiso volver a hacer un proceso de desarrollo independiente, nos pusieron una guerra, así como fue la del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, donde los pueblos perdieron los dos. Después de la guerra vinieron los golpes de Estado y las masacres, como la del 47, donde hubo un gobierno popular revolucionario que lamentablemente lo volvieron a tumbar. Desde esa época han pasado muchísimos años y solamente hubo 4 años muy complejos, como la época de Fernando Lugo, que rompió las posibilidades de decir de que la oligarquía era imbatible. Así que es lo único que te puedo decir, porque es muy a las apuradas. Un abrazo. Gracias, Jorge. Dice que es muy a las apuradas. Yo le avisé hace unos... No sé si le avisé hace unos días. Pero bueno, hoy pudo grabar el audio. Me dijo que estaba con una carraspera en la voz. Yo no te creo. Si vos decís que le avisaste hace muchos días a alguien, no muchos días creo. Y a Ángel yo le mandé un mensaje y no le llegaban. Dije, me tiene bloqueado. Porque después cuando escribía en el grupo me escribió, ¿viste? Dije que no me quiere por ser vegetariano. Puede ser que sea personal. Ahora, en instantes vamos a escuchar el audio del compañero Ángel Fernández, que nos va a relatar también un poco la situación de las cárceles en el Paraguay. Él estuvo detenido allí en el año 74, en una cárcel que tiene un nombre hermoso, algo así como orden y disciplina, no, con un nombre terrible. Y que bueno, van a ver que mucho tiene que ver con la realidad de las que ya, de las que solemos hablar, con las causas armadas en Argentina, con los presos sin juzgar, ¿no? Y las condiciones de los pibes que viven en los pasillos de esas cárceles, como una degradación social muy, muy importante y muy indigna. Y que habla un poco también y concluye pensando en que eso es algo que que es, lo recibimos toda la patria grande, digamos. Así que bueno, ahora lo vamos a escuchar a Ángel. Y ya casi vamos a ir cerrando. Nos quedan 10 minutos de programa. Hicimos un programa en el que intentamos abordar el Paraguay desde la historia y también desde un poco del presente y desde lo deportivo y desde la música. Y bueno, desde la música poco. Sí, es verdad. Poco. Pero está bueno también. Podemos recibir propuestas de música para, sí, para seguir. Yo recibí y no las puse, pero sí, es verdad. Bueno, podemos pasarlas en los programas próximos también. Sí, totalmente. Eso siempre está abierto a seguir con los temas. Bueno, podemos ir con el audio de Ángel. Por favor, dale. Ángel Fernández Yechman. Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeroas. En este caso, un especial saludo a los muy queridos amigos y compañeros del programa A mí no me importa. En principio me voy a presentar, mi nombre es Ángel Fernández. Puedo decir también, como parte de mi identidad, que fui secuestrado por la dictadura estronista en el año 1974, donde permanecí prácticamente hasta el año 1975, en uno de los campos de concentración, campos de concentraciones en el sentido funcional y no físico, porque funcionaba esto que era el Departamento de Investigaciones y primero de Custodia y Vigilancia, en dos edificios que estaban en el centro de Asunción. Me tocó allá por septiembre del año 1974 ir a Asunción del Paraguay, convocado para una reunión que se hacía de juventudes políticas, que en este caso era una excusa para solidarizarse, juntarse y tener relación y conocimiento e intercambio de las posibilidades que había de resistir a las distintas dictaduras, en este caso la de Paraguay, aunque la de Argentina había un gobierno peronista, un gobierno democrático, pero con tintes claramente represivos, con organizaciones como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que era un grupo parapolicial, paramilitar, que nos hostigaba, nos torturaba y no nos encarcelaba, pero sí hay historias de terribles golpizas, gente que se tuvo que exiliar. Bueno, en ese contexto fui a parar a Paraguay y ahí, que era un gran campo de concentración, todo Paraguay, terminé con mis huesos en poco tiempo en el departamento primero de Custodia y Vigilancia y luego en Investigaciones, donde aparte de las cuestiones, de las vicisitudes personales, que siempre resalto el tema de que cuando a uno le tocan ese tipo de circunstancias y sabe que estaba haciendo algo que atenta contra los regímenes totalitarios, se sabe también que la tortura es un sistema, pero que los que estamos comprometidos y estuvimos comprometidos lo tomábamos como un precio a pagar. Pero eso no impidió, en mi caso en particular, ser testigo de, puedo decir, cientos y tal vez miles, puedo decir cientos, de personas salvajemente torturadas durante muchísimo tiempo, gente que posteriormente fue desaparecida, la cual conocí, y tocar de cerca un régimen totalitario como era el estronismo, que estaba muchos peldaños más abajo, incluso que la dictadura de Pinochet en Chile, y bueno, y no podemos comparar con la dictadura argentina porque fueron procesos diferentes, pero sí el grado de salvajismo, de abandono, de desprecio por la vida humana y por la dignidad de la persona era el pan de todos los días. Como digo, en esa circunstancia me tocó compartir tantos tormentos, tantos ayes de dolor, tantas angustias, tantos huesos rotos, tantas desapariciones, tantos interrogatorios sin sentido de tantos paraguayos, también uruguayos, españoles, chilenos. Eso también me hizo conocer un poco cómo funciona el régimen, los regímenes totalitarios respecto a las cárceles. Posteriormente, a partir del año 2006, entro en contacto con lo que sería el camino que sigo recorriendo de búsqueda de verdad y justicia para luego hacer memoria completa sobre lo que nos sucedió, teniendo condenados a los ejecutores materiales de tantos abusos. En esa circunstancia he visto muchos luchadores sociales, campesinos, obreros que fueron a parar a la cárcel de Tacumbú. Y al acercarse uno a la cárcel de Tacumbú, en especial en Tacumbú, no tanto en Ciudad del Este, que queda esto ahí en Presidente Franco, en Paraguay, hay como una clase social que podríamos definir como el último escalón de la dignidad. Y ese último escalón de la dignidad lo podríamos definir por lo que se ve, esto ya no es simbólico, es literal, los que se denominan los pasilleros. Los pasilleros son personas que deambulan por el penal de Tacumbú, penal de alta seguridad, que no tienen aún condena, que son acusados y son directamente depositados en un espacio que es de tránsito, donde directamente no tienen ningún tipo, o sea, no tienen posibilidad de ir al baño, o sea, los baños tienen que hacer colas y esperar que los demás presos que están en los pabellones lo usen. No tienen posibilidad de visita porque no tienen un lugar físico. Cuando llueve se inunda lo que se llaman los pasillos y esta gente queda tirada con sus frazadas totalmente empapadas, durmiendo en el suelo porque no tienen otra. Comen lo que pueden conseguir que alguien les done porque sus familiares son pobres de toda pobreza. O sea que conocemos que existe una escala inferior en lo que hace la dignidad humana, y en este caso en Paraguay son los pasilleros. Podemos decir que acá en Argentina esa misma categoría la usan los procesados sin condena, también gente que deambula por distintos penales, que no tiene un espacio físico, que son parias dentro de una cárcel, o sea, y dentro de un penal que se supone que es uno de los estamentos más bajos de la sociedad, donde van los condenados o los apresados porque ofenden al sistema, la categoría de los pasilleros y de los procesados sin condena significan que tenemos que prestar atención a este exterminio de pobres, a este exterminio de gente, de personas a las cuales no solamente se les priva de una vida digna, sino que se les priva de un destino posterior, porque generalmente todos ellos terminan después marcados por la policía y reiteradamente vueltos a encarcelar, con motivo o sin motivo. Así que bueno, vaya mi agradecimiento a los compañeros de A Mí No Me Importa. Gracias por esta oportunidad y bueno, y espero que este material les sirva y consideremos que hay una escala humana que cada día, con estos regímenes totalitarios que están avanzando en la patria grande, cada día se van degradando un poquito más. Y por lo menos concientizar sobre este problema y difundirlo nos puede ayudar. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo compañeros y que tengan un excelente programa. Bueno, escuchábamos al tan nombrado Ángel Fernández Yechmann, que le mandamos un abrazo enorme en este final de programa. Y acá Nati nos puede comentar sobre una actividad de mañana, como para cerrar, meter un chivo. Sí, chicos. Bueno, como todos sabrán, al menos como dice la comunidad mapuche, la gente consciente. El 17 de octubre se cumplieron 4 años de que encontramos a Luciano Arruga, enterrado como NN en la Chacarita después de estar buscándolo y estar desaparecido 5 años y 8 meses. Y también se cumplió un año de la aparición de que la familia haya encontrado a Santiago Maldonado flotando en el río Chubut. Bueno, como todos los años, siempre tratamos de recordar a Luciano de las maneras viables y posibles que se nos presentan. En este caso, mañana vamos a estar desarrollando una radio abierta en la Plaza Luciano Arruga, ahí en el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, a partir de las 2 de la tarde. Las calles es Perú y Pringles. Y bueno, los esperamos a todos los que se quieran acercar. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas bien, gracias. Allí estaremos, recordemos seguramente. A Luciano y recordemos a Santiago, la semana pasada también estuvimos charlando de ellos. Y después, mañana también hay una actividad a las 3 de la tarde en la Embajada de Brasil. Ajá. Que es en Cerrito al 1300, en repudio a Bolsonaro, que convocan distintas organizaciones y el grupo de la coordinadora de hinchadas antifascistas con los que estuvimos charlando en el programa anterior. Muy bien. Así que también les mandamos un saludo. Uh-huh. Y esperemos que salga muy bien la actividad. Uh-huh. Le mandamos un saludo a todos nuestros oyentes, ¿les parece? Y nos despedimos hasta el viernes. Y a los participantes y las participantes de este programa, ya sea desde un audio o desde la invitación también. Y saludos a Lolo y a Valen, que no están acá porque están en la ronda de las Madres de la Trata. Les mandamos a ellos también un fuerte abrazo. Y nos estarán contando también el programa que viene, cómo estuvo. Así es. Nos vamos, ¿no? Bueno, nos oyemos. Nos escuchamos el próximo viernes. El próximo viernes voy a tener presencia perfecta. Bien. Sí, sí. Buenísimo. Dejamos a los compañeros de Hora Libre. Adiós. No more.